Hoy tengo entre mis manos un libro del adorado Juan Gelman, Gotán de Ediciones Horizonte. Una maravilla de libro de La Rosa Blindada. Fue la editorial, bueno, este libro es de 1962. La editorial luego se llamó Libros de Tierra Firme, cuando dejó de ser La Rosa Blindada. Tomé mi amor que asombraba a los astros y le dije: Señor amor, usted crece de tarde, noche y día, de costado hacia abajo entre las cejas. Sus ruidos no me dejan dormir. Perdí todo apetito y ella ni nos saluda. Es inútil, inútil. De modo que tomé a mi amor, le corté un brazo, un pie, sus adminículos, hice un mazo de naipes y ante la palidez de los planetas me lo jugué una noche lentamente mientras mi corazón silbaba el distraído. Lindo Juan Gelman. Vamos a un poema emblemático de este libro que se llama María la Sirvienta. Se llamaba María todo el tiempo de sus 17 años. Era capaz de tener alma y sonreír con pajaritos. Pero lo importante fue que en la valija le encontraron un niño muerto de 3 días envuelto en diarios de la casa. ¡Qué manera era esa de pecar, de pecar! Decían las señoras acostumbradas a la discreción. Y en señal de horror levantaban las cejas con un breve vuelo no desprovisto de encanto. Los señores meditaron rápidamente sobre los peligros de la prostitución o de la falta de prostitución, rememoraban sus hazañas con chiruzas diversas y decían severos: desde luego, querida. En la comisaría fueron decentes con ella, solo la manosearon de sargento para arriba, pero María se ocupaba de llorar. Los pajaritos se le despintaron bajo la lluvia de lágrimas. Había mucha gente desagradada con María por su manera de empaquetar los resultados del amor y opinaban que la cárcel le devolvería la decencia o por lo menos, francamente, la haría menos bruta. Aquella noche las señoras y señores se perfumaban con ardor por el niño que decía la verdad, por el niño que era puro, por el que era tierno, por el bueno, en fin, por todos los niños muertos que cargaban en las valijas del alma y empezaron a heder súbitamente mientras la gran ciudad cerraba sus ventanas. Fuertecito, ¿no? También traje Cólera Buey, otro libro de Juan Gelman, más o menos de aquellas primeras épocas. Este es del 70. Y acá tenemos unos cuantos poemas maravillosos como para compartir en esta columna Poetizando la Vida. Tanguito. Yo no sé qué hacer para que salgas de mí y por fin te vayas. Al diablo, al sufrimiento que me crece por verte y por no verte. Y no seas más que eso, sufrimiento, en vez de ser temblor, ser esperanza, silencio bajo el sol, otro sol, además. Otros hechos. No me voy solo cuando salgo de vos y parto en dos la noche, rodeado del temblor de tus brazos alrededor de un hombre que anda solo de vos. Ropero, miren qué maravilla, ropero. Esa ropita tuya que tiene tu olor y apareció entre mis ropas. Silencioso el total, tal vez amándose, temblando lejos de los dos, lejos como los dos, al fondo del cajón. Qué maravilla, ¿no? Poder decir al amor de esa manera. Y un último, ocupaciones. Al alba es que me levanté con tu nombre y lo repetí como una buena noticia. Y lo dije entre los peces y los tigres. Y lo canté o mostré su resplandor contra los rostros del país. Y lo guardé como una espada, piedritas,